Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy buenas tardes a toda la gente que se conecta ahora a una nueva emisión de Cerro a la Izquierda, absolutamente en vivo y en directo por nuestras plataformas de streaming. Facebook Live e Instagram somos Cerro a la Izquierda, búsquenos. Si estás escuchando también el podcast en este momento, a quien le enviamos saludos en Spotify, en resumen.cl. Y por supuesto a quienes escuchan el 107.7 Radio Voz de la Mujer en Concepción, Radio Can de San Fernando, Radio Valentina de Ranguermo, Radio Fiesta Mix de Nacimiento, Radio Monte Águila y Radio Villa Olímpica de Ñuñoa. Abrazo para todos, para todas, así como también abrazo aquí desde Concepción hacia Quillón, donde está el Nelson, y hacia Valdivia, donde está el Robinson, que van a ser parte de esta conversación junto al invitado. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, Jano. Hola, Jano. Hola a todos y a todas. Aquí estamos, motivados. Eso, Nelson, siempre motivado. Sí. ¿Tuvo buena la conversación de ayer con México, que tuviste con Laña? Sí. Mauricio. Sí. Desde Jalisco. Un saludo a Mauricio Sáez, que nos participó con nosotros en este especial que hicimos desde lo que está pasando en México. Así que atención a ese caso también. Vamos a seguir haciéndole monitoreo. Perfecto. Oye, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy y con quién? Si pueden presentar el tema y el invitado antes de la pausa musical. Sí. Sí, mira. Nelson, adelante. No, dale más a Robinson. Saludos. No, estamos con Hernán Cabrera de la FEMPRUS, que como sabemos todos nosotros es el sindicato o la agrupación que reúne a los profesionales de la salud pública en Chile. Y vamos a conversar con Hernán acerca de cómo están viviendo estos trabajadores la pandemia, sobre todo ya a este punto en el que hemos llegado, en que el virus se ha escampado por todas partes y está un poquito incontrolable la situación. ¿Cómo lo están viviendo los trabajadores a la interna? Porque sabemos que son, a esta altura, lamentablemente, uno de los sectores de mayor riesgo de contagio y con eso, además, están teniendo, digamos, muchas dificultades para sobrellevar este problema. Así que primero agradecerte, Hernán, por estar en el programa y darte la bienvenida. Vale, muchas gracias, Robinson, ¿no? Para mí, siempre disponible, medio que siempre acompañado a la lucha de los trabajadores, así que ni un problema, gustoso estar acá. Ya, oye, vamos entonces a hacer una pausa musical para nuestra transmisión en Instagram, porque en Facebook nos censuran los derechos de autor. Así que escuchamos Baby Boomers y a la vuelta hacemos Cerro a la Izquierda. We'll be right back. Estás escuchando Cerro a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer. Volvemos entonces a esta pausa musical, iniciamos la conversación en Cerro a la Izquierda para todas nuestras radioamigas, para los podcasts, por supuesto a toda la gente que nos está viendo en vivo y en directo este sábado 6 del 2020. Casi. Estamos junto a Robinson en Quillón, o sea en Valdivia, Nelson en Quillón, y Hernán Cabrera, dirigente de la FEMPRUS, de los trabajadores y trabajadoras de este gremio de la salud de acá de Concepción, con quien vamos a iniciar esta conversación sobre un tema bastante delicado, que es la situación tanto de la por el tema de la pandemia, así como las condiciones laborales en que se están desempeñando, un trabajo que se tiende como a heroizar, pero desde ellos mismos han tratado de bajar un poco esa campaña a ratos, y sino que se transforme más en condiciones dignas de trabajo. Iniciemos entonces la conversación, muchachos. Sí, partamos, Hernán. Mira, preguntarte justamente por lo mismo. ¿Cómo han recibido ustedes esta permanente y casi majadera mensaje a través de los medios de tratarlos a ustedes como héroes, como gente sobrehumana, cuando en realidad son personas que están súper exigidas en su trabajo? ¿Cuál es la sensación que se vive entre la gente de la agrupación? Hola, bueno, la pregunta es bien profunda, porque esta cuestión de la pandemia tiene altas dimensiones. Sin duda que la humana es algo que poco se habla desde el punto de vista de los trabajadores de salud. Estamos viviendo hoy día momentos difíciles, con harto estrés, con, no sé si el término conocido comúnmente como burnout, trabajadores quemados, porque efectivamente la carga psicológica que tiene el hecho de trabajar hoy día dando cara, ¿cierto?, a un virus altamente contagioso, que también tiene una suerte de ruleta rusa, porque ya vemos que los efectos que tienen las personas va desde algunos que lisianamente pierden la vida a otros que circulan sin ningún síntoma. Y es ahí donde se hace más complejo, porque efectivamente los profesionales, los trabajadores de salud, son bastante profesionales desde el punto de vista del trabajo, de cómo se desempeñan, desde la protección. Sin embargo, el salir del hospital, salir de tu trabajo y llegar a la casa, hoy día se ha vuelto un tema que antes no lo era tanto, ¿eh? El irse con la carga de ir pensando que tal vez llevas algún bicho pegado en alguna parte de la ropa, aun cuando usaste elementos de protección, es un estrés frecuente, y esa sensación continua, esa ansiedad que genera el saberte con la posibilidad de contagiar, es lo más complejo. Imagino, le pasa a uno. Sí, claro. Imagino a usted. Y agregar que se ha sumado a eso, la carga asistencial también ha ido aumentando en la medida que vamos entrando en el invierno, se van a sumar también otros virus que circulan en esta estación, y aparte se ha organizado el trabajo de tal manera de que se establecen turnos de 24 horas en la gente que está turnando, la gente que está en hospitalizada o en urgencia, para efectos de evitar el tránsito tan frecuente. Los turnos normalmente son de 12 horas, pero han organizado el trabajo de estableciendo turnos de 24 horas, y eso también está generando mella en los compañeros y compañeras. Sí, en ese sentido entonces lo que pasa es que muchos trabajadores están durmiendo dentro de las instalaciones hospitalarias, ¿verdad? Están ¿funciona así esos turnos de 24 horas en el fondo? No, son turnos continuos. Continuos 24 horas trabajando. Exacto. Hay periodos de ventana, de minutos, donde puedes con un compañero o compañera turnarte y descansar unos minutos, cerrar los ojos por un rato, pero en este momento no te permite dar esos relajos. Ahora, claro, la carga asistencial también hay días y días, pero los turnos están haciendo 24 continuos. No es que duerman, no es que se levanten dentro del hospital y vayan a trabajar. Pasan turnos completos. Oye, ¿y eso ocurre habitualmente en los inviernos? No, la verdad es que son medidas que se han tomado en este caso en particular por la alta contingencia. Exacto, por la contingencia pandemia, porque en el fondo lo que se busca es reducir la cantidad primero de personal circulante, y también que se ponga lo menos posible también a un grupo de trabajadores para poder ir teniendo gente en reserva. Y ese otro aspecto que también nosotros hemos velado porque se haga, el generar rotativa, generar disminución de las atenciones que sean prescindibles hoy día, estamos presionando para que se mantengan ahí en reserva. Oye, y en ese mismo sentido, hoy día la información oficial que entrega el Ministerio de Salud indica que hay 2,5 millones de atenciones médicas que no se van a realizar producto de que está todo concentrado en la pandemia, ¿no? Yo no sé si eso es solo para Santiago o para el total nacional. Pero eso significaría entonces una sobrecarga de trabajo para ustedes, porque una vez terminada la pandemia van a tener que hacerse cargo de todos esos 2,5 millones de atenciones médicas que están pendientes. Por lo tanto, no van a tener descanso después de terminada la pandemia, ¿no? Efectivamente, a menos que con esto, si es que pudiésemos encontrar algo positivo de lo que estamos viviendo, es que realmente se entienda desde el gobierno actual y el que venga, que lo vemos con dificultad, pero entiendan que la salud y la salud pública tiene que fortalecerse, va a ser la única forma de poder dar abasto también a lo que se viene después, si es que en algún momento aparece la vacuna, si es que se encuentra, porque hay que pensar que en aquellos lugares donde más o menos están relajando ciertas medidas, han habido casos de rebrotes, recontagios, porque la inmunidad tampoco está 100% demostrada. En Corea del Sur, que fue uno de los primeros países, bueno, el segundo país donde llegó este virus luego de China, han habido numerosos casos de hecho ya se habla de la segunda ola de contagio, que al menos en ese país, que es una cuestión que ha ocurrido en otra epidemia con anterioridad. Leía que la segunda ola de la gripe española fue la más mortal de todas, más que la primera, y que la tercera, que hubo como cuatro. En condiciones históricas muy distintas, Jano. Claro. No, obviamente, pero me refiero que ocurren que son como oleadas, como de... que ha ocurrido otras veces, me refiero de... Claro, de hecho Wuhan ha tenido una segunda ola ahora y por eso es que ellos hicieron test a 7 millones de personas de la ciudad de Wuhan, justamente para prevenir esta segunda ola. Y no encontraron, la verdad es que creo que fueron 300 o 3.000, no me acuerdo bien, PCR positivo, le volvieron a hacer el test por segunda vez y salieron negativos, entonces está bastante controlado en China, o por lo menos en Wuhan, no sé si en China. Claro. Pasa lo que dices tú. Hernán y Jeff. No sé si puedo agregar un punto respecto a lo que planteaba de esa cantidad de testeos que se hicieron, porque efectivamente ha sido una cuestión que nosotros como sindicato desde un comienzo hemos planteado. O sea, a ver, aquí es como llegar a dar una prueba que otros ya la dieron y que esos otros teníamos acceso a saber qué les preguntaron y qué respondieron, y qué respondieron mal y qué respondieron bien. Entonces, el tema de los testeos para nosotros ha sido un tema, porque lo hemos presionado, sin embargo no nos han dado respuesta, hemos tenido reuniones sostenidas y frecuentes con el subsecretario, sin embargo se vuelven como un saludo a la bandera, porque el tema de los testeos aleatorios, porque también tenemos que reconocer que existen contagios y portadores asintomáticos dentro de los mismos compañeros y compañeras que trabajan en los hospitales. Y la única medida para poder disminuir que se haga un contagio también y que nos transformemos en vectores es aplicar testeo masivo. Sin embargo, no se nos ha respondido y se sigue ahorrando respecto a si se hacen o no tomas de PCR a los trabajadores. Nos ha costado bastante. Tenemos autoridades tan porras que no les da ni para copiarla al otro curso. Sí. Oye, Hernán, te quería llevar a un tema que también justamente lo estabas tocando ahora, que tiene que ver con las condiciones un poco técnicas para desarrollar su trabajo. Muchas veces se toma en consideración solamente lo que ha pasado ahora en la pandemia. Sería bueno quizás que tú nos pudieras contar cómo es el balance a lo que había previamente a la pandemia y lo que hay ahora. ¿Las condiciones han cambiado en algo o son condiciones estructurales en este caso, sobre todo pensando en los implementos para enfrentar esta pandemia? Sí, la verdad, el tema de los elementos de protección en este caso, que ha sido lo que más suena, es una pata más de esta mesa. Efectivamente, también hemos hecho presión para que esos elementos de protección estén. Sin embargo, eso implica otras cosas, porque no es solamente tener el elemento, eso tienen que entender la dimensión desde el punto de vista de lo operativo, de utilizar esos implementos de seguridad, el tener que cambiarlo entre paciente y paciente, entre ir a realizar el avance en una ficha clínica, implica tener que cambiar tu artículo, por lo tanto, toda la atención se dilata. O sea, si la carga asistencial te permitía usar una mascarilla y guantes y cambiarlo entre paciente y paciente, ahora tienes que cambiar mascarilla, guantes, antiparras, escudo facial, pechera desechable. Entonces hay una parte operativa que no se ve y que tiene también agotado a los trabajadores. Ahora, respecto a lo estructural, efectivamente es una cuestión que vemos todos los inviernos. respecto a gente siendo hospitalizada en las urgencias, largas esperas, y que no tiene que ver con que no se quiera atender, tiene que ver con que el sistema no da abasto. Seguimos teniendo un sistema segregado donde el 20% se atiende en la salud privada, ¿cierto? Las clínicas responden a esa carga asistencial menor, sin embargo los hospitales reciben el otro 80% y que más encima el todo invierno se ve exacerbado. Así que son cosas estructurales que están a la base antes de la pandemia, y que en Chile y en otros países han reconocido, sin embargo, que el tema de lo público y reforzar lo público es algo que hay que hacer. Es una de las lecciones que se pueden sacar de todo lo que está ocurriendo, precisamente que una de las maneras para evitar esto es reforzar el sistema de salud pública. Eso por un lado, y tener autoridades que uno esperaría menos soberbias, más competentes desde el punto de vista de escuchar. Cuando ustedes planteaban que ese, dentro de los sindicatos suena más el colegio médico, bueno, yo creo que el gobierno también hizo su juego, pensando en actores como el doctor Paris, cierto, que es más cercano al gobierno actual. Sin embargo, la presidenta, la compañera Isquia Siche, es como el meme que dice, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? La compañera ha sido bastante crítica, aún dirigiendo un colegio que tiene un variopinto desde el punto de vista político, pero lo ha hecho bastante bien y nosotros reconocemos su trabajo. Menos mal estaba ella y no París, si no, quizás, ¿cómo sería la situación? Sí. No, hubiera sido aplaudir a Mañanich nomás, pues es lo que ha hecho también él. Ha actuado como una especie de paredón ahí, o intentó ser un paredón entre el Colegio Médico y el MINSAL, ¿no? Oye, la prensa lo intentó de poner ahí, sí, pero no resultó. No resultó. La protección. Cortito, ¿no? Porque hay un video que circula en redes sociales, ¿cierto? Donde él dice conmigo no, la protección que tengo, y al parecer es verdad, porque le sale gratis absolutamente todo. Miente, lo pillan en la mentira, sigue ahí. Increíble. Recordar sin abanderarse con un gobierno u otro, pero recordar a la doctora Molina en su momento. Dijo que las mujeres, Elia Molina, sí, abortaban en las clínicas cuicas y le costó la salida. O sea, un comentario exacto. Y acá mienten, muere gente y el ministro incólume. Se enferman ellos mismos, o se sospecha que se contagia. O su círculo estrecho. Oye, yo te quería preguntar, porque lo que nosotros hemos visto por las características de este país tan centralista es como el colapso de la salud pública en Santiago, ¿verdad? ¿Cómo está colapsado, así como las colas de ambulancias con pacientes que no se pueden internar, ¿verdad? ¿Cómo has visto tú esa situación en Concepción, que es donde tú estás, ¿no? En la región del Biobío. ¿Cómo lo has visto tú? ¿También hay un colapso ahí o todavía está controlado? Porque hemos visto gente que la trasladan de Santiago a Concepción, ¿verdad? Sí, el mayor aumento de la hospitalización en la región, y en este caso en particular el hospital regional, que ha sido quien ha absorbido estas derivaciones, responde principalmente a eso, a las derivaciones. Afortunadamente en la región no hemos tenido un aumento tan exacerbado como el de Santiago, aunque esta cuestión va con desfase. Sí. Sabemos que la gente que hoy día circula masivamente en el centro, a veces no por necesidad, no por ir a cumplir alguna necesidad, sino que dice llanamente vitrineando, y eso también hay que hacer el punto. Vamos a ver esos efectos en un par de semanas. Y ahí es donde también uno tiene que ser claro, la necesidad de generar medidas bastante más drásticas respecto a cuarentena, ¿cierto? A aduanas sanitarias, mayor control, eso es fundamental, tomar medidas más drásticas. Sí, yo tengo la sensación de que es imposible que en Chile funcione. O sea, ya no funcionó la cuarentena, porque en el fondo la cuarentena era efectiva cuando empezaba la pandemia. Ya llevamos 3 meses y a esta altura es medio difícil, sobre todo entrando ya derechamente en el invierno con las enfermedades broncopulmonares que se desatan, ¿cierto? En esta época es bien incontrolable que no colapsen los servicios sanitarios. No sé si ustedes lo piensan así o tienen otra proyección. No, sin duda que es una medida que principalmente debe aplicarse al inicio, cuando tú descubres los primeros casos. La única forma de tener trazabilidad y saber dónde está ese brote, dónde se mueve, era con esas medidas. Ahora estamos en el fondo resolviendo cada incendio y cada foco que se va generando, la medida que va avanzando y vamos entrando al invierno. Respecto a la cantidad de hospitalizados, el hospital regional, que es como el ícono, está alrededor de una capacidad de un 60%, ¿ya? Por lo tanto, todavía estamos relativamente lejos, relativamente tranquilos, pero es una cuestión que no se descarta que en algún momento también nos veamos al mismo dilema del que está viviendo Santiago. Sí, pues además que están trayendo pacientes de Santiago. Okay. Sí, ahí también señalar Hospital Higuera, un hospital que también, hospital base del Servicio de Salud del Caguano, también ha recibido derivaciones de Santiago y ya está en un 90% de su capacidad en vías de reconvertir camas. Reconvertir camas es complejizarlas de camas básicas que tienen cierto personal, cierto equipamiento, transformarlas en camas más complejas con equipamiento extra y más personal. Cuando ustedes se refieren que el hospital regional está al 60% y el Higuera al 90%, ¿te refiere a los ventiladores mecánicos? ¿O no? Claro, unidades críticas. No todas las camas críticas tienen un ventilador mecánico. Uh-huh. Y ese 60%, la ocupación que ahora hay es del 60%, por lo tanto queda un 40% disponible. ¿A eso te refieres? Claro, yeah. Exacto. Pues una pregunta. Hola Angel, ¿cómo estás? Saludos. Hola, disculpa. Saludamos a la Angel que se conecta a esta hora de la transmisión. Que está un poco intermitente. No hay problema, si oye, era la formalidad del saludo, ¿no? Ya. Oye, escuchando lo que estabas planteando, me surge la duda porque queda un 40%, ¿cierto?, de camas críticas, que no necesariamente están asociadas, como tú decías, a un ventilador mecánico. Cuando vemos los traslados que realizan desde la región metropolitana al hospital regional, ¿esos traslados tienen algún tope máximo? ¿Cómo se determina en estos traslados? Porque nosotros solamente sabemos que obviamente no se puede decir que no, o sea, una situación de pandemia, una crisis, es la vida o la muerte de una persona. Pero ¿cómo se determina? ¿Hasta qué punto se trasladan personas? ¿Existe un porcentaje? ¿Cómo se resuelve esto? La verdad es que desconocemos el mecanismo de quién decide a dónde se deriva, quién. No tenemos ese dato, no te mentiría si te digo algo. El tema es que efectivamente el sistema se está comportando como un sistema único. Hoy día el sistema de salud se está comportando como si fuese un sistema único, que un poco es parte de lo que nosotros hemos propuesto de una reforma en salud. Sin embargo, sabemos que el costo del uso de las camas en clínica siempre va a ser bastante más oneroso que resolverlo en un hospital público. Pero la derivación, la verdad es que se está buscando, yo me imagino, donde haya capacidad todavía con cierto margen, donde el personal, donde los trabajadores que estén tengan el expertise también, porque esa es otra cuestión, no es solamente comprar ventiladores, si no tenemos a la gente capacitada, que no se preparó antes tampoco, porque preparar hoy día para la próxima semana es imposible. Son áreas que requieren harta especialización, harto manejo, bastante estudio y la cuestión es compleja cuando lleguemos a un límite un poquito más mayor. Ya. Oye, y conectado con esa misma pregunta, preguntarte, porque me decían, nosotros no sabemos quiénes deciden, cómo lo deciden, cuáles son los criterios, ni siquiera qué organismo, qué persona está detrás de esta decisión, entonces... el nivel de participación que tienen los funcionarios de la salud, que son los que están ahí en la práctica, en la toma de decisiones con respecto al manejo de la pandemia, porque esto también ha sido muy discutido, porque no sabemos si existe participación en los consejos regionales, a nivel local, a nivel nacional, cómo se incorporan las visiones de los funcionarios de la salud para la toma de decisiones en una situación de crisis. Sí, la verdad es que otro punto más el cual nosotros hemos hecho hincapié desde un comienzo, esta mesa COVID social, donde se incorporó como gran cosa al colegio médico, que insisto, le salió yo creo medio por la culata el tiro porque es que lo ha hecho muy bien desde el punto de vista crítico. No estamos en ninguna mesa, más que estas reuniones que tenemos semanal con el subsecretario, que la verdad se han transformado en un check de... Con esto me junté con los gremios y ya resolví el diálogo con los sindicatos. Sin embargo, no participamos de mesas COVID regionales, locales. Recién la semana pasada empezamos a tener cierto contacto con algunos cores de la región y nos alegra que nos hayan considerado para participar de la comisión de salud que tienen los cores la próxima semana, y eso ya es un avance, pero también hay que ver cómo se ha desarrollado esta cuestión. El gobierno ha llegado tarde siempre y los alcaldes en este caso fueron los que fueron protagonistas. A nosotros se nos ha dejado de lado desde el punto de vista de participar de instancias de decisión, y eso hay que decirlo así, no estamos en ninguna parte de la toma de decisiones. O sea, este nadie lo está. Al parecer, estos gestos que cuando uno conversa en profundidad, ¿cierto?, parecen casi irónicos, de estos pedidos de aplauso, de llamarlos primera línea, de tratarlos de mártires a los fallecidos, de héroes a los que están trabajando día a día. Al final, si no existe participación ni consideran lo que ustedes están haciendo y lo que están pensando y cómo lo están viviendo, pareciera que es una ironía más que un sentimiento real. Sí, hay bastante comunicacional de parte del ministerio, de cosas pa la galería, para decir a la prensa, decir que, como les digo, estas reuniones que sostenemos semanalmente con el subsecretario, claro, el ministro puede decir que hay diálogo con los sindicatos, nos convocan una vez a la semana, pero eso no tiene mayor trascendencia. Ahí hemos puesto cosas que nos preocupan, que están un poco en tras bambalina, que tiene que ver con temas relacionados con gestión de recursos humanos, cumplimientos de metas que se suscriben todos los años y que por la pandemia no se van a cumplir. Hay asignaciones que están en entredicho, sistemas calificatorios, porque todo sigue, o sea, aquí se sigue trabajando, sin embargo, hay cuestiones que nosotros necesitamos que se resuelvan y todavía no tenemos respuesta. Oye, la cifra al 30 de mayo que están en los medios de comunicación es de 7.000 contagiados entre salud pública y privada. Otros 7.000, alrededor de 7.000 o más, han tenido que iniciar cuarentena preventiva, lo que suma un 14.000 funcionarios a la baja. O sea, los números son extremadamente preocupantes y, sin embargo, que es uno de los grupos más afectados, no participa en la toma de decisiones. Eso pareciera no tener mucha coherencia al manejar una crisis. O sea, si no estás con las personas que están viviendo la crisis, es bien difícil poder tomar decisiones coherentes en el manejo de una crisis como esta. No se ha caracterizado por la coherencia esta administración en nada. Nunca está de más resaltarlo. Sí. Oye, muchachos, antes de continuar la info, podemos ir a redes sociales porque hay bastantes comentarios que nos han ido dejando la gente en Facebook. Kiko Parra nos manda buena cabres, cariños. Hola. Mario Mandiola, saludos. Anaí Freire Barrientos nos manda saludos también. Y Margarita Maravilla nos coloca una pregunta interesante a nuestro invitado. Voy a citar textual. ¿Qué opinas del rol secundario y poco relevante que MINSAL ha dado a la APPS, siendo el pilar fundamental para acciones preventivas y educativas? Solo ahora con un decreto visibiliza y asigna tareas que debieron haberse pensado desde el inicio. ¿Qué opinión te merece eso? Saludos a ella, ¿cómo se llama? En este caso. De Valdivia. Salud. Margarita Maravilla. Salud. Margarita Maravilla, desde Valdivia. Sí, bien, bueno, ahí es como reiterativa la respuesta. Se ha dicho desde un comienzo, el equipo técnico, el mundo científico siempre hizo énfasis en el app, que es la atención primaria en salud. Ahí ellos tienen su sindicato, que es la CONFUSAM, un gremio bastante fuerte que también reconocemos como un actor importante. Sin embargo, como ha sido la tónica, se reacciona. Y hoy día la reacción es que efectivamente le están dando un rol protagónico por decreto, sí, pero tampoco se ha bajado de una manera muy, muy, muy clara de cómo van a desarrollarlo. Pero ahí, insisto, yo lo dejo al sindicato relacionado con ellos, que es la CONFUSAM. Pero como todo, reacción a la ola que se les viene y la incapacidad que ya nos dio también la Seremi para hacer los seguimientos. Recordad que los seguimientos los hace la Seremi, quien determina quién es positivo, quién es negativo y quién lo informa es la Secretaría Regional Ministerial de Salud. Y son ellos quienes debiesen haber estado haciendo el seguimiento, la trazabilidad, pero también conocemos algunos casos de cerca que no dieron abasto porque también están bastante debilitados desde el punto de vista personal también. Oye, yo te quería hacer una pregunta medio paréntesis en la conversación, pero ya que nombraste a la Seremi, que tenemos en este caso al señor Muñoz, Héctor Muñoz, ¿qué te pareció el rol de Héctor Muñoz acá en la zona? Y particularmente su reiterada intención de permitir los cultos religiosos, de revertir esta resolución sanitaria que incluso lo llevó al... se zanjó en tribunales y la pelea la siguen dando del Seremi. Bueno, en realidad son algunos grupos de extrema derecha de cristianos y del mismo Muñoz, que es un pastor de uno de estos grupos, a la vez que Seremi. Sí, la verdad es que una autoridad, ¿cierto?, quien ostenta estos cargos debiese mantener al margen todo lo que tenga que ver con credos que vayan, que cuestionen o que pongan en riesgo, ¿cierto?, la seguridad de todos y todas. La verdad es que también el comportamiento es bien errático. Escuchaba hace unos días, me gusta el fútbol, me gusta el deporte, sin embargo creo que es un contrasentido que se retome todavía la actividad deportiva de manera masiva. Por lo tanto, sí, un comportamiento bien, bien errático por parte del CRM. Claro, definitivamente irresponsable, porque todo el mundo sabe. O sea, de hecho, claro, se ha puesto el énfasis en estos grupos y yo lo comparto también, pero también quisiera que fuéramos al otro punto, que es sumamente importante, porque en los últimos días se ha repetido majaderamente esta idea de que la culpa es de los irresponsables que salen igual a la calle, no sé qué, no sé cuándo. Cuando ha sido el Estado al que ha sido demasiado blando, demasiado débil para imponer la cuarentena. El Estado se demoró muchísimo en decretar una cuarentena en una ciudad tan importante como Santiago. Además fue muy flexible en la adopción de esa cuarentena. La verdad es que uno ve el transporte público de Santiago funcionar totalmente normal. El metro en la hora pic está lleno. Si hubieran querido que la gente no saliera de sus casas, era tan fácil como cortar los medios de transporte. Así de simple, y no lo hicieron. Por lo tanto, evidentemente que hay la necesidad de cuidar la economía por sobre la salud de las personas. Yo no sé si eso lo comparten, pero a mí es claro, echarle la culpa al típico compadre carretero, eso va a haber siempre en todos los países del mundo. Sí, efectivamente, ahí también tiene que ver con las señales que entregó el gobierno. Hace cuatro semanas, antes de que hubiese un aumento en los contagios, en los fallecimientos, estábamos hablando de cómo comerse una empanada, cómo tomar café en esta nueva normalidad. O sea, es irresponsable. Si estábamos, en algún momento hablábamos de volver a clases por ahí por el principio de abril, mediados de 27 de mayo, o sea, 27 de abril. Sí, y ministro que conservó su cartera, además, ¿eh? Ministro que no lo sacaron a pesar del tremendo guatazo que se pegó, ¿eh? Por eso insisto, ahí hay varios ministros que les sale gratis absolutamente todo. Y perder vidas, creo, cargar con eso es un costo bastante, bastante alto que pagar por autoridades que, la verdad, yo creo y creemos están velando solamente por su imagen y cómo ellos se perpetúan en el poder. Le está saliendo gratis hasta ahora, sí, ¿eh? No sabemos cómo se la vamos a poder cobrar en algún momento. Hernán, yo te quería preguntar otra cosa que tiene que ver muy directamente con el gremio, ¿no? Ustedes habían tenido poquito antes del estallido ya movilizaciones, voces de alarma respecto a la falta de insumos y elementos para trabajar dentro de los servicios sanitarios. ¿Con esto se ha agravado esa situación? ¿Ha llegado por lo menos más material para trabajar? ¿Cómo están en ese aspecto ustedes? Súper interesante lo que planteas, porque efectivamente es una demanda que, insisto, salía bastante reiterativa. Las cosas se han comprado, de ahí tenemos que ser bien, bien sinceros. Equipamiento se ha comprado, se tiene en los hospitales. Sin embargo, hay un aspecto de esto que no se ve y es el costo. Cuando hablábamos y muchos presionaron a que se fijen precios, que se establezca el límite y el gobierno no ha metido la mano al empresariado, se está pagando y prontamente, probablemente FEMPRUS, vamos a sacar ahí un estudio respecto a cómo se había aumentado el valor de los insumos médicos. O sea, hasta 3.000%. Una mascarilla costaba 80 pesos y la encontramos a 3.000 la unidad, o sea, cuestiones que son exageradísimas, ya no tiene nombre, y eso va a ser un tema que se va a tener que revisar. Ya vemos que la Contraloría se pronunció respecto a la cantidad de los informes de contagiados, cuántos fallecidos, y va a ser un tema que seguramente también se va a tener que revisar. Entendemos que la contingencia no permite hoy día hacer mucha fiscalización, pero es un tema que no se está viendo y no se está conversando. Los hospitales están pagando un sobreprecio, pero exageradísimo. Inmoral. Desfinanciando más aún el sistema público, ¿no? Bueno. Exacto. Oye, chiquillos, hay una pregunta interesante que nos hacen desde redes sociales, de Facebook en este caso, Ingrid González, a quien saludamos afectuosamente, que nos escribe. Hola, Ingrid. Nos coloca: hola, ¿cómo están? Saludos a los cuatro en este caso, bueno, en este caso somos más, pero las licencias, por lo que tú dices, que principalmente recaen en contacto estrecho en la Seremi. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Ya que muchos asintomáticos han seguido trabajando por esto. ¿Qué te merece esa apreciación? A ver, no entendí muy bien la pregunta. ¿Tiene que ver si las licencias que se le da a los contactos estrechos? Sí. Al parecer, entiendo. Sí, entiendo eso. Sí, justamente. Bueno, efectivamente, en la Seremi, ¿quién determina quién es contacto estrecho y quién no? y quien no es contacto estrecho no tiene licencia, por lo tanto lo que aplica es que vuelva a su trabajo, vuelva a su vida cotidiana. Y quienes son contacto estrecho tienen, la Seremi debe extenderles licencia por los 14 días, desde que se confirma el positivo, ¿cierto? Y eso implica aislamiento, y ahí también hemos hecho otro alcance respecto a las residencias sanitarias, porque entendemos que el nivel de hacinamiento en el país es grande, ya, por lo tanto, no cualquiera puede volver a su casa a hacer un aislamiento efectivo sin tener el riesgo de contagiar o a un adulto mayor o a alguien que tenga una enfermedad crónica. Por lo tanto, es complejo también cuando sales positivo y cómo haces esa cuarentena, cómo tú garantizas que se puede hacer de buena forma para la persona que tiene el virus y, por supuesto, para quienes lo rodean. Ingrid, trata de aclarar un poco la pregunta. No, para terminar nomás, que ahí hubo un intento también desde el gobierno de disminuir las licencias. Recuerden que salió esta polémica de los 10 días, también se agregó que a quienes eran contacto estrecho le hacían una PCR y si salía negativa volvían a la pega el otro día, cuestión que rechazamos y que ahí es donde digo, al ministro se le mostró a través de los periodistas que mentía cuando él decía los documentos, las resoluciones, sí. Si ustedes revisan, o sea, se la leyeron y él seguía diciendo... Se la responde por mail, le dijo al periodista. Claro. Sus documentos son como interpretativos. Dale, perdón. Sí, Ingrid nos decía, aclarando, dice hola a los cinco, corrige que somos cinco ahora, y además dice que se retrasan las licencias o no se dan, dice, y hay una confusión ahí, como que no es tan claro el cómo se dan y en qué momento se dan las licencias, parece. Sí, es un tema principalmente del sector privado. La verdad es que nosotros eso lo podemos manejar de cierta manera porque igual hemos avanzado hacia tener unidades de salud ocupacional, a que los mismos establecimientos vayan dando respuesta a este tema. Pero me imagino que el mundo privado y quienes tienen que responder a la empresa privada es bastante más complejo porque el acceso a esas licencias es bien engorroso. Oye, preguntarte por una cuestión que hace un tiempo atrás escuchamos sobre los brotes de coronavirus en el hospital regional. Escuchamos por los medios de comunicación que existían varios brotes de coronavirus en el hospital regional, en pediatría, en medicina, en la unidad de tratamiento intensivo también parece, y esta situación se ha seguido reiterando, se han controlado estos brotes. ¿En qué se traducen estos brotes en la práctica? Chuta, en varias cosas se traduce, porque a ver, tiene que ver con lo que señalaba un comienzo respecto al testeo masivo y aleatorio de trabajadores, que aún no se aplica. Mientras no tengamos eso, van a seguir apareciendo los brotes. Es imposible controlar el contagio. Han tratado, y había una embestida también por parte de los establecimientos, de culpar a los trabajadores, de que no, que se juntaron a almorzar, se sacaron el elemento de protección y ahí se contagiaron. Sin embargo, si no aplicamos testeos, la verdad es que a uno es comprensible que entre los compañeros y compañeras en algún momento del día quieran discutir o conversar o desahogarse cómo ha estado la presión durante el día, y van a haber espacios donde uno relaja un poquito las medidas, pero si existiera un control desde el empleador de aplicar testeo, aplicar aleatorios, porque tú haces un testeo al azar y ahí puedes ir detectando y evitando que se den estos brotes, pero va a seguir pasando mientras no tengamos una mirada desde la prevención. Oye, y eso tampoco es inventar la rueda, si se hace en varios países del mundo. Sí, así es. No, no una medida tan loca. Varias cosas se han hecho en el resto del mundo y acá no. Una cuestión que sea tan novedosa que haya que inventar algo, que eso es falso también, ese discurso desde la autoridad. Yo quisiera decir que tal vez una de las cuestiones que a nosotros nos cuida de que esta cuestión sea todavía más masiva de lo que ya es justamente el personal médico. O sea, las personas en Chile, que desde los médicos hasta toda la gama de profesionales de la salud, en Chile tiene una preparación bastante buena, y además respaldada por una historia larga de salud pública que en Chile ha sido bastante importante. Yo creo que eso es lo único que nos mantiene ligeramente a resguardo, pero la verdad es que las decisiones políticas en torno a la pandemia han sido una tras otra un error o francamente una negligencia. No sé qué opinas tú, Hernán. Sí, o sea, lo comparto. Nosotros, el sistema de salud que tenemos se caracteriza por hacer mucho con lo insuficiente. Y los indicadores que existen, de los cuales se jactan autoridades, responden al nivel que hay de profesionalismo por parte de la gente que trabaja. Comprendemos también que en esa evaluación de la ciudadanía, que también nos llevan siempre estas odiosidades entre enfrentarnos, entre los pacientes y quienes tratan, pero se hace bastante con poco. Hay hospitales que no cuentan con sistemas de calefacción, tanto ni para pacientes como para funcionarios. O sea, nosotros hemos visto en algunos establecimientos en que la infraestructura se ha mejorado, que hay proyectos nuevos y eso se traduce en mejor atención, en mejor evaluación del usuario y en una mejora de la percepción. Sin embargo, tenemos hospitales que todavía funcionan como casi casas de adobe. Y en ese sentido, ¿qué te parece la decisión, que la última decisión del ministerio, que esta de trasladar a los centros de atención primaria los testeos y el seguimiento a los pacientes que estén positivos? ¿Te parece que es correcto eso? O sea, el personal de salud, estamos todos, debiésemos estar preparados y debiésemos estar disponibles, ¿ya? Si bien, como dice el compañero, no somos héroes, no son héroes quienes trabajan en salud. Claro. Sin embargo, se les tiene que entregar todas las herramientas de protección, de estar disponibles, todos los mecanismos, todas las formas de trabajar de manera segura para poder entregar esa atención. No podríamos negarnos a atender. Sin embargo, cuando ya es la vida la que está en riesgo, obviamente uno tiene derecho a decir, no, pues esto no lo podemos hacer. Por último, quisiera una cuestión que a mí me preocupa personalmente. Se informó hoy día de 30 niños de centros del Sename que están contagiados con COVID-19. Y se dijo por parte de la autoridad que se iba a instruir o se les iba a capacitar, entre comillas, a los cuidadores del Sename para que pudieran atender mejor esas situaciones que se pudieran estar dando o que se están dando en los centros del Sename. ¿Es posible capacitar a una persona que no tiene formación sanitaria de ningún tipo? Pues son generalmente los cuidadores del Sename no tienen esa formación, ¿verdad? Tal vez primero auxilio, pero no mucho más. Capacitarlos para tratar niños con una patología tan compleja como esta, que no tiene, digamos, vacuna ni ningún tratamiento conocido, efectivo. Como la mayoría de las medidas, una reacción a algo que en los servicios públicos, en todas las reparticiones del Estado, debió haberse preparado desde marzo. No podemos pretender que hoy día transformemos sectores que no están relacionados con salud, como bien dice Robinson, en actores expertos en el tema. Medidas reactivas que pueden tener algún efecto menor, pero medidas reactivas, porque también entendemos las condiciones que están en esos hogares del Sename, por el nivel de hacinamiento. O sea, cuando tú le pides a la gente que esté más de un metro y medio, que pueda tener acceso a lavarse las manos, a jabón disponible frecuentemente, sabemos que no en todos lados se tienen esa disponibilidad. Entonces, algunas cosas quedan en buenas intenciones nada más y no es imposible aplicarlas en lo cotidiano. Y una medida más reactiva. Oye, chiquillos, nuevamente voy a ir a redes sociales porque hay varios comentarios en Facebook Live, por lo menos, que no han ido llegando. De hecho, saludamos a Andrea Osorio, que nos saluda desde en Instagram, ¿no? No, esto es en Facebook Live. Hola. Hola, Andrea. Saludamos también a Claudia Orellana, que en un momento nos reportó un tema que nos escuchaba bien la conversa con respecto al tema de la Angel, pero creo que la Angel lo pudo solucionar. Saludamos también a Gamaliel, que también nos comentó, que con saludos. Y en este caso, Inés Irribarren también nos comenta, ese ha sido nuestro grave error, hacer bastante con poco y aquí estamos. Eso fue un comentario que nos llegó a nuestras redes sociales, en este caso a Facebook. Saludos a Inés. Sí, se mutió. Saludó a Claudia, que es mi sobrina, que trabaja en el hospital regional también. Así que saludos para ella. Ahora sí. Te muteaste en la parte final. Sí. No, le iba a preguntar, Hernán, con respecto a un tema que igual tú al inicio lo comentaste, que tenía que ver un poco con la carga laboral que están teniendo los trabajadores en esta pandemia. ¿Cuáles son las medidas que han tenido que hacer ustedes, en este caso como asociados o como trabajadores, para quizás generar las dinámicas de contención? Porque muchas veces estos casos involucran turnos de 24 horas, poco tiempo con la familia o nulo tiempo con la familia, la exposición también a la enfermedad, y me gustaría saber un poco cómo ha sido esa contención, cómo la han podido trabajar o si lo han podido hacer. Agregar ahí, porque justo Nelson, a propósito de lo que estás diciendo, Gael Alca, que también le mandaba muchos saludos, dice: hola, y la salud mental, y la salud mental, igual la presión de la pega debe estar densa, dice, que según a lo que tú preguntas, Nelson, en Instagram. Sí, bueno, en relación a lo que es uno de los comentarios que planteaba una compañera que leyeron, respecto a que nuestra culpa de hacer mucho con poco es efectivo, porque uno siempre está absorbiendo la demanda, uno, los profesionales tienen rendimientos, uno tiene ciertos indicadores, ver tanta cantidad de pacientes por hora para dar cierta calidad, no puede, no es lo mismo atender 3 por hora que atender 10. Sin embargo, la brecha se invisibiliza porque los profesionales, la verdad, no dejan fuera de atenciones. Si aparece ese tercero, cuarto, quinto por sobre lo que tenían que atender, se ve, y eso da cuenta como que el sistema da abasto. Pero tenemos responsabilidad compartida, pero es un tema que me imagino se entiende. Ahora, el tema de la dimensión respecto a la carga laboral y este tiempo en familia, hoy día, eso puede ser en condiciones normales, pero hoy día todo se ve exacerbado por esta situación que yo comentaba, la carga y la ansiedad que te genera el estar pensando frecuentemente, me voy con alguna parte de la carga viral en un pantalón, en una chaqueta, en una polera, y la llevo a mi casa, no la llevo a mi casa. Entonces los profesionales están optando o por tener que cambiarse de casa o sin, originalmente no compartir con sus familiares, medidas que son bastante drásticas y dramáticas, porque eso afecta directamente la salud mental y también una dimensión de esta cuestión que nos va a explotar en la cara, nos va a explotar en la cara. Nos gustaría que fuese más enfático y hubiese más protagonismo desde el ministerio sobre este tema, porque los profesionales, hay un tema que es silencioso, porque se maneja con reserva, pero nos consta que hay profesionales que están reventados, que necesitan conversar con alguien, que han hecho crisis y va a ser necesario la contención, ¿no? Hay iniciativas locales, establecimientos que han establecido la forma de abordaje a través de salud funcionaria, pero con los mismos compañeros, son los psicólogos, los psiquiatras, los asistentes sociales, los terapeutas del mismo establecimiento que están formando equipos para poder abordar a los compañeros y compañeras. No se ha generado una iniciativa externa o poner refuerzo. Se sigue planteando como que esto es, hay que seguir arando con los bueyes que hay, y no se entiende que aquí hay que... No escatimar en gastos, no escatimar en recursos, perfecto, mantener a la gente con la moral alta, porque si no, de verdad nos vamos a quedar sin gente. Sí, oye, en redes sociales siguen bastante activas el día de hoy. Saludamos también a Rodrigo Rocha, que nos saluda a todos desde Tocopilla. Muy bien, Hernán, y manda un, mira, un emoji también. Saludos a Tocopilla. Saludos a Tocopilla, la, oye, tierra. De Alexis Sánchez. Sí. Gael Arca Alexis Sánchez. Gael Arca vuelve a preguntar. Aquí dice: preguntaba por este programa saludable del gobierno. Se refiere a esto de la salud mental, parece, ¿cierto? Sí, pero se entiende que tú, Hernán, decías que no está funcionando, al parecer, ¿verdad? O sea, no todo lo potente que uno quisiera, pues son anuncios. Hemos tenido, han habido muchos anuncios desde el ministerio a través de la subsecretaría ya hace un par de semanas a la fecha. Se anunció en su momento, no sé si ustedes se acuerdan, el testeo para los trabajadores. Testeo que fue un anuncio, nosotros preguntamos, después se transformó en un plan piloto en Ñuble y en la región metropolitana. Acto seguido, nos sirvió en la región metropolitana y Ñuble, por lo tanto nunca se aplicó testeo masivo a los trabajadores. Este programa saludablemente que le pusieron muy... Eso, saludablemente, decía Gael. De manera muy creativa, el gobierno, bueno, tiene habilidades para eso, para generar nombres llamativos. Sin embargo, no es algo que hemos visto de manera desarrollada ni con profundidad. Como les digo, las iniciativas responden a que los mismos compañeros de las áreas de salud mental se organicen para recibir a los demás compañeros y compañeras. Que está siendo la tónica en cada aspecto. Al final, nosotros y nosotras mismos nos estamos organizando cada una en su área para poder resistir esto, tejiendo una red así, casi como pueblo. Sí. Para hacer lo que se puede, porque el Estado no lo está haciendo. ¿Pasará este gobierno a la historia como el gobierno más mentiroso que ha habido en Chile? Me lo pregunto. Porque todo lo que dicen es mentira. No, es impresionante. Cuando yo creo que si dan la hora, tendría que mirar el reloj para ver si realmente es la hora que están dando. A ese nivel. Oye, porque es mentiroso patológico. Mentiroso. Casi cómico, lamentablemente, sí. Nelson. Sí, no, iba a ir a en este caso que en redes sociales, como te digo, bastante activa el día de hoy. Saludamos a cada una de las personas que han interactuado con nosotros. La verdad, he tratado de leer todos los comentarios. En este caso, voy a partir por Ingrid González, que le mandamos un saludo a la Ingrid, que después nos saludó a los cinco, así que muy bien. Hola, varias universidades e instituciones este lunes lanzan un curso gratuito a través de la plataforma de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, de seguimiento de casos y contactos COVID-19. Al Jano le envía la info, en este caso. Eso lo dicen. Claudia Orellana, sí, me lo dice. Hola, saludos a todos. Sí, es una encuesta que está aplicando el Instituto de Salud Pública de la Chile. A mí me llegó la encuesta y te hacen como, te envían un correo semanalmente para ver tu evolución. Uh-huh. Parece que partieron como con gente que trabaja en universidades públicas. Sí. Eso me llegó. De hecho, y Claudia Orellana nos comenta también, nos hace un doble comentario. En este caso, el primero tiene que ver con, sí, de hecho es cierto, yo me cambié de casa para proteger a mis padres. Crónicos, usar vestimenta clínica y tener un sistema de saneamiento diario al llegar a mi casa. Y por otro lado, dice mencionar también que debido a los altos costos de los insumos clínicos de protección, en algunos casos han optado por comprar insumos de baja calidad, como por ejemplo protectores faciales, que era lo que habíamos hablado anteriormente. Claro, también. Cuestiones muy picantes y alto costo, como dice Hernán, ¿verdad? Un precio ridículo. O sea, hay empresas que están haciendo su negocio, el portal público, claro, licitan un elemento de protección de ciertas características y cuando llega es papel maché. Y tienen que rechazarlo, inocuparlo, y no solo presionar. Hay iniciativas en algunos establecimientos que apuntaban a reutilizar después de un torno de 12 horas una mascarilla N95 por 12 horas más, guardándola en una bolsita de papel. Medidas que son bastante chuta de economía doméstica, que no aplica en este momento. No podemos darnos el gusto de tener ese tipo de economía. Pero eso es un payo. No, pero es que efectivamente hay capacidad de hacerlo. Si en el fondo es el típico chanta que se está haciendo el pino cuando tiene la oportunidad. Es parte del neoliberalismo también. O sea, este tipo de personaje abunda. Y en pandemia lo que pasa es que se hace mucho más grave porque hay una situación de vidas humanas de por medio, ¿cachai? Pero este tipo de personajes siempre están en todas partes pululando. Aquí Gael Alca dice que... Oye, pero... una chica que conozco, dice él, que trabaja en Saludablemente, me dijo que el sistema pasado ha caído y que los directores y Seremi ni comunican las redes de apoyo por gallitos políticos. En el fondo está funcionando esa cuestión y por eso es que estos programas no funcionan, dice él. Oye, y lo que decías tú del tema del neoliberalismo, cómo funciona este dogma religioso que tienen las autoridades con el sistema. Y la libertades. De mercado, por eso prefieren este tipo de precariedad antes que romper la sacrosanta ley de no fijar precios. O sea, prefieren la miseria antes que romper un dogma ideológico que puede costar vida humana. El Ingrid no, sí. Sí, perdón, de hecho la Ingrid nos aclara que un curso para capacitar en torno a la temática. Es distinta a la encuesta, va por un carril distinto. Ah, vale, sí. Ya, perfecto. Otra cosa. Sí. Oye, estamos casi terminando, muchachos. Sí, oye, se nos pasó volando la hora. Además yo le quiero agradecer a Hernán porque fue muy claro en la explicación. Yo creo que nos solucionaste varias cosas que teníamos ahí en la nebulosa. Y ojalá que también para todos y todas que nos escucharon hoy día también haya sido así de claro. Estoy seguro que sí. Así que agradecerte, Hernán, por tu tiempo y tu claridad. Vale, no, muchas gracias por la invitación. Cerrar nomás con un aspecto que se me está quedando fuera y quiero que la gente que escuche y los compañeros profesionales que están conectados. Hoy día hay varias partes de la organización del trabajo que se han tenido que hacer, como por ejemplo no recibir visitas, los pacientes no tienen visitas, ya para disminuir el riesgo de que se contagien, ¿cierto? Y tener más positivo, más contagiado. Por lo tanto han tenido que asumir también un rol de comunicar con la familia, estar llamando, recibiendo llamadas, porque los pacientes no, o sea, los familiares de los pacientes no pueden tener información. Y esto es una carga más dentro de la agenda laboral diaria que tienen que hacer y que no lo tenían antes. Y eso es una cuestión que tampoco se visibiliza dentro de todas las funciones que tienen del cuidado, de la mantención de la salud, está también mantener estos contactos, estar llamando constantemente a la familia, y eso también es un desgaste que al final pasa la cuenta. No sé si hay algún comentario o pregunta más en redes sociales antes de despedirnos. En Instagram no, saludar a Mariel que se acaba de unir, pero mucha gente mirando en Instagram. No, en Facebook. No, tampoco en Face Live, solamente los me gusteos que han seguido llegando, en este caso Isabel Lillo, Benjamín Jara, Peña Resto, Moni Moni, Mario Bandiola, Margarita Maravilla, Patricia Sáez, y el resto ya lo había nombrado anteriormente. Así que un saludo a cada uno de ellos por haber participado con nosotros en esta tarde de Cáncer a la Izquierda. Muchas gracias a todo el mundo por hacer parte de esta conversación. Recuerde que va a estar disponible mañana en resumen.cl, en Spotify y por supuesto a las radios donde suena NFM, Radio Voz de la Mujer en Concepción, en el 107.7 FM, Radio Buscán de San Fernando, Radio Valentina de Ranguelmo, Radio Monte Águila, Radio Fiesta Mix de Nacimiento y Radio Villa Olímpica en Ñuñoa, la región metropolitana. Palabras finales, Nelson. Robinson, sí. Angel parece que no está, no la veo. No, la Angel tuvo un problema con su micrófono, porque cada vez que preguntaba nos llegaba el comentario de que no se escuchaba lo que preguntaba. Solamente se escuchaba la voz de la respuesta. Así que se salió para arreglar ese problema. No, nada, Pujano, muy contento el día de hoy. Normalmente me gusta hablar este tipo de temas, sobre todo para aclarar ciertas cosas, desmitificar algunas. Y la próxima semana se viene bastante interesante Cerro de la Izquierda también, así que a seguir escuchando y a compartir esta publicación, que va a estar también en el portal y nuestro fanpage. Sí, yo simplemente hacerle a través de Hernán un saludo cariñoso a todos los funcionarios, trabajadores de la salud pública, bueno, de la salud en general, pero particularmente de la salud pública, porque es donde uno se atiende. Y nada, pues que mucha fuerza nomás y a seguir poniendo los puntos sobre las IE. Es nuestro referente son ellos, no el ministerio. Nosotros los vamos a escuchar a ellos para seguir insistiendo a nuestros amigos y amigas que nos escuchan en que es importante cuidarse y cuidar a los demás. Así que un fuerte abrazo para todos ellos y ellas. Me sumo. Vale. Y para lo que necesite Hernán Tamo. Claro. Vale, claro. Gracias Alejandro. Bueno, nosotros Perfecto. Nos despedimos como cada capítulo escuchando música de la zona. Esta vez no es de Concepción, pero sí del Biobío. Es Primavera de Praga desde Los Ángeles con la canción dedicada a esa ciudad. Se llama Los Ángeles. Se va a escuchar en el podcast y en la radio. No en la... Biobío. Claro. Que es más antigua que Los Ángeles, California, hay que decir. La octava es como el Seattle de Estados Unidos. Palabra Garabito. Pero más pobre, pero versión fruna. No tenemos, es como el California, pues tenemos a Santa Bárbara, a Los Ángeles, como ciudades de California. Oye, eso, la canción suena en el podcast y en la NFM, en la transmisión en vivo, no, por tema de derechos. La vamos a cantar. Así que eso. Muchas gracias y que estén bien. Chao. Un abrazo para todos. Para bien. Gracias, Hernán. Cuídense. Gracias. Encontrarte aquí, ¿cómo estás?